Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos fuimos de vacaciones con solcito y ya estamos de noche. Sí, programa 354. Yo estoy escuchándome ahora, mire usted cómo cambian las cosas en este momento. Me escuchaba como si estuviera en una iglesia, por ejemplo. Claro, esas cosas templo, que retumban. Claro. Y en este momento ya no. Acá estamos arrancando la nueva temporada, la temporada 2015-2016 de este Piedra Libre, el programa de la colectiva que está iniciando su octavo año. Ocho en el años, aire, qué aguante, con usted me tiene aguante a mí. Yo lo sí, tengo. Y todos los demás. Tomás, sí. Que sostenemos. Pero todavía no llegaron, podemos hablar entre nosotros mientras tanto. Estamos en el aire de las manos de Mara Ali, y así estaremos hasta las 22 horas. Y también estamos con este sonido que está usted escuchando. Sí. Y tendríamos que tener por ahí un aplauso o algo. En algún momento vamos a encontrar un aplauso porque eso es destinado a Goldfinger Diego Domínguez. Diego Goldfinger Domínguez, que ha llegado en el momento oportuno para que este Piedra Libre lo escuche usted como lo está escuchando. ¿Qué está ya metiéndose en el tema de hoy, que habla tan despacito? Estamos en un momento... ¿En un momento que tiene miedo que lo escuchen? Sí, siempre cuando volvemos por algún motivo. Exacto. O por ninguno, qué sé yo. Volvemos por porfiado, como decíamos, en otro programa esta semana, Enredando las Mañanas, uh-huh. Sí, seguramente. Sí. Pero esta vez se nos ocurrió que estaría bueno trabajar o tratar o conversar sobre los miedos, tratándose de un año electoral, tratándose de que podríamos decir que desde tiempos inmemoriales, dentro de lo que es la esta democracia de la urna y el voto, la manipulación de los miedos, la utilización de los miedos, la instalación de miedos, la construcción de esos miedos, uh-huh. Algunos más reales, otros menos reales, ha sido el motor electoral. Exacto. ¿Eh? Uh-huh. Y este es un año electoral. Es un año electoral, con todo lo que siempre hemos vivido en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Ya hace muchísimos años que cuando se acercan las elecciones hay casi una cosa que algo produce miedo, algo empieza a generarse a través del miedo. Sí. Las palabras ya no se convierten en el somos, hacemos, sino que se convierte en que si no haces lo que yo digo, vas a pasar esto y genera miedo entre sí, todos. Sí, sí. ¿No? O si seguimos haciendo esto, va a pasar aquello. Va a pasar lo otro, aquello. Y si no hacemos esto, va a pasar lo otro. Exacto, y si vas para allá, no, siempre. Tenés que ir para. No vaya ya para la sea derecha. Que nos propongan cambiar o seguir como estamos. Siempre hay una instalación de miedo en el medio para movilizarnos. Bueno, así que eso fue lo que nos movilizó para empezar. Claro, este 354 empezando a cumplir, como bien lo dijiste, la temporada 354. La temporada, sí, lo 2015 es el programa 354, exactamente. Muy con bien. los miedos a muchísimas cosas. Debo confesar que el disparador para esto fue un poema que leímos por allá por finales de enero o mediados de febrero, que lo publicó La Posta Porteña, uh-huh. A quien hace mucho que no agradecemos, pero que siempre leemos, siempre recibimos ese gran trabajo de Ricardo, uh-huh. El Porteño. Y el poema es de León Felipe, y dice: yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he... Vamos a empezar de nuevo porque se lo merece el poema. Discúlpeme. Bueno. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con tantos y todos los cuentos que ya me los sé todos. Ese sería el disparador, aquello que nos dijo, mira, mire usted, desde León Felipe ya estamos viendo. De cómo venimos con los cuentos, ¿no? Y para eso convocamos a un... Y con los miedos, perdón. Con los miedos. Sí, los cuentos y los miedos, sí. A veces los, todo, qué miedo que los cuentos. Cuentos de miedo, en todo caso, de miedo, los cuentos, sí, que sí. Nos cuentan. Ahí va. Así que vamos, convocamos a mucha gente para que hablara sobre esos temas desde distintos, sí, lugares. Y también otros nos van a ilustrar desde voces, desde relatos, en fin, desde todos lados, acá en el piso y también telefónicamente. Y telefónicamente. Vamos a arrancar el programa en minutos nomás. Vamos a estar hablando con Luis Laferriere, que es economista, y con él vamos a conversar sobre, en principio, una proyección de lo que sería la profundización del modelo económico en el que estamos andando. Mm. Luego andará por acá Mariano Repossi, que es filósofo, uh-huh. Pero que nos, para nosotros, en primer lugar, es compañero de la Asamblea. Va a estar también Diana Cordon, que es médica y médica psicoanalista y psicóloga. Con ella va a estar Silvia Satulovsky, que es pedagoga, muy activa en colaboración con México, España y demás. Y luego vamos a tener por teléfono también a Pablo, con todos los miedos, el miedo, no sé, algo más sobre miedos, esa mirada sobre medios masivos y los miedos. Y alguien que también le agarró el miedo, porque uh-huh. vino y dijo, no voy a hacer la columna porque me voy a ver... No me diga que le agarró miedo y no voy a hacer la columna. Voy a ver a Jorge López Ruiz. Ajá. Dice, no me quiero perder. Y le agarró miedo y dijo, no, la voy a grabar. Aunque sea, les mando grabada, no quiero fallarle. Muy Así bien. Que vamos a ver qué nos trae también Martín Marcesi en su columna de música. ¿Mm? Bueno, entre tantos miedos a lo que nos dicen, usted eligió un tema... que son los sonidos del silencio para empezar el programa. Y cuando no hace silencio, sí, también. ¿No da miedo también. Que haya tanto silencio? Mm. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people made me whole. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell